El magazine de Lancelot Radio, 90.2 de tu FM. Avanzamos en esta mañana, nos vamos al espacio Actualidad Jurídica con Alicia Martín, abogada del despacho Bufete Abogada Lancelot. Nos vamos a recordarle, antes de saludar a Alicia Martín, que su despacho se encuentra en la calle Senador Rafael Stinga González, número 2, en la oficina 4 en Arrecife, y que se encuentra detrás del registro de la propiedad frente a Cruz Roja, donde tienen además un parking frente a su despacho, y que el teléfono de contacto es el 636-809-745. Alicia Martín Borreguero, muy buenos, dulces días. Dulces días y agradecidos días, Leandro. Pues sí. Vamos a darle un abrazo fuerte por estar ahí al otro lado a doña Antonia Iglesias, que es seguidora especialmente de este espacio, ¿eh? Pues la verdad que un abrazo enorme, muchísimas gracias, y nos hace muchísima ilusión que podamos ayudar a la gente. Ya es mucha ilusión que podamos entretener y que a la gente le interese este espacio, pero que encima podamos ayudar, pues la verdad que de esos detalles que te alegran el día y la semana, diría yo, ¿no? La verdad que muy agradecida, Antonia, por este detalle que nos ha traído aquí una caja de bombones y nos sigue todos los días y dice que, bueno, que le ha ayudado el espacio que estamos haciendo. Así que un abrazo enorme y aquí estamos para lo que necesite. Hablamos de la profesionalidad siempre en general del despacho Bufete Abogadas Lancelot, pero ustedes ni se dan cuenta que cuando acuden a este o cualquier otro medio de comunicación de la isla de Lanzarote, están aportando y contribuyendo y ayudando muchísimo a los que siguen las radios, las televisiones y demás, ¿eh? Sí, te llega al corazón. La verdad, Leandro, no es por quedar bien, sino, bueno, yo aquí, no sé si lo conté en su momento, pero creo que sí, cuando hicimos el tema, ¿te acuerdas? Cuando hablamos del 8 de marzo y todo esto. Sí, sí, sí. Yo comenté que, bueno, mi madre se divorció y tal, y dio el paso gracias a que escuchó a Cristina Almeida hablando por la radio. Entonces, pues todavía a una le llega más estas cosas, que podamos pues echar una mano también a la gente desde aquí dentro, salvando la distancia, porque no se puede comparar una con Cristina Almeida, ni mucho menos. Nuestra Almeida particular. Ni mucho menos, pero bueno, si un granito de arena podemos poner aquí, pues la verdad que la intención, las ganas y el corazón lo ponemos, ¿no? Bueno, pues Alicia Martín Borreguero, volvemos a hablar de nuevo del IRPH, porque el fallo de Europa sobre el IRPH se retrasa hasta mediados de año. ¿Por qué? Pues no lo sabemos, Leandro. Ojalá ya esto salga, porque nos llama día sí, día también en el despacho un montón de gente. Tenemos un grupo de difusión de gente que tiene IRPH. Estamos todos esperando a ver qué es lo que pasa, ¿no? Creíamos que iba a salir ahora en enero, febrero, tal. Ahora dicen, bueno, que se retrasa hasta mediados de año. Esperemos que no se retrase más. El tema este, ya lo hemos hablado, yo sé que tú ya te lo sabes de arriba abajo. Mira que al principio sonaba chino, ¿eh? Pues ahora ya vamos. Ha dado mucho de qué hablar. Ya le vas a poner hasta el nombre a tu hijo. Pues el tema de IRPH, que para aquellos que, una cosita rápida, para aquella gente que le suena todavía chino, ¿no? Es, bueno, hay muchísimas hipotecas en España que en vez de tener Euribor tienen IRPH, y que no es que lo hayan consentido la gente, es que ni siquiera sabían que lo tienen. Entonces, ¿qué efecto tiene esto? Tiene el mismo efecto, aunque sean conceptos totalmente distintos, que las cláusulas suelo, las famosas cláusulas suelo, ¿no? Son conceptos distintos, pero el efecto es que al final sube un montón la hipoteca. Estamos hablando entre eso, 200 euros, depende de las cuantías, 200, 300, ¿no? De la cuantía del préstamo hipotecario. Pero al final, pues la gente eso lo nota mucho los meses, y habrá gente que no haya podido pagar la hipoteca por tener IRPH y hasta hayan perdido su piso, ¿no? O su vivienda. En este caso, Pues estamos esperando a ver si Europa se pronuncia ya con la sentencia y pueda decir si es abusivo o no es abusivo y qué es lo que pasa, porque bueno, como dice la noticia que hemos colgado en nuestra web, el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea pues nos da en su informe pues una de cal y otra de arena. Vamos a ver qué es lo que pasa y si se pronuncia ya a mediados de año, pues podremos saber si tiramos para adelante o no con todos estos asuntos, ¿no?, del IRPH. Aquí hay la noticia, hacen referencia de que la gente empieza a reclamar. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Nosotros queremos esperar para ver qué es lo que tenemos entre manos y tenemos a todos nuestros clientes que no han empezado ya con ello. Los estamos reteniendo ahí un poquito, que ya te digo que es una barbaridad de personas las que están esperando por esto. Y vamos a ver qué es lo que hay, vamos a esperar unos mesitos más, a ver lo que hay y ahí empezaremos a reclamar, si hay que reclamar o después de las reclamaciones pues ir por vía judicial. Vamos a ver lo que pasa, porque aquí, Leandro, la verdad que todavía estamos en la incertidumbre. Depende a quién preguntes, te dicen una cosa u otra. Vamos a ver si son justos, ¿no? Y la verdad que desde mi punto de vista pues tampoco tiene sentido de que aquí no se considere que es abusivo, pero vamos a ver, porque esto podría tener un impacto nada menos de 44.000 millones de euros. Madre mía. Para la banca. Entonces no estamos hablando de que sea fácil tomar esa decisión, aunque debería serlo. Bueno, desgraciadamente esto es un tema que nos cabrea y cada vez que lo tratamos nos cabrea muchísimo, pero desgraciadamente está a la orden del día. Cuéntanos, Alicia, porque como hemos escuchado también a través de la cadena SER y lo hemos visto bien plasmado, redactado en abogadoenlanzarote.es, en este portal web, 5,5 millones de euros, la mayor indemnización por una negligencia médica en España. Enseguida vamos a hablar de esto. Alicia, ahora te acabo de ver moviendo los folios. Se me ha ido la vista para abajo porque me llamó la atención. Disculpa, que este no era el orden, ¿eh? Nos vamos primero, que bueno va igual. De negligencias médicas va. También. Lo siento, es que no vi la rayita aquí. Perdona, no me he traído las gafas. Disculpa, Alicia. Vamos a hablar de las 307 preguntas presuntas negligencias. ¿Ves que no traes las gafas? Médicas en Canarias en 2019. Disculpa. Se nos ha puesto hoy toque ahí con un nuevo pendiente y tal. Yo no te he visto, Estás aquí. Estás aquí todo presumido y claro, no se centra. ¿Sabes lo que me pasa? Que llevo esta semana haciendo en O2 Radio con los compañeros de O2 Radio, el informativo, desde las 6 de la mañana. Y está claro. De todas maneras, ya te digo, van las dos preguntas relacionadas. Van ¿no? enlazadas, sí, ¿no? Sí, vale. Porque estamos hablando de negligencias médicas. Y aquí lo que nosotros hemos resaltado, porque como llama tanto la atención, ¿no? Porque se ha conseguido por la mayor sentencia, que era lo que tú adelantabas, la sentencia con mayor cantidad de dinero de indemnización por una negligencia médica en España, ¿no? Y ahora decimos lo de siempre, ¿no? Y con esto arreglamos el asunto, ¿no? Pues ahora te lo desarrollo, pero es una barbaridad, o sea, que es que por mucho que le paguen a esa familia, claro, tú vas a ver todas las secuelas que ha sufrido esa niña por una negligencia médica. Bueno, el último caso, el más llamativo, fue el del chico que la madre, ¿te acuerdas que pusimos el audio aquí? Sí. Que te ponen los pelos de punta y dices, y estas cosas pasan. Afortunadamente hay muy buenos profesionales también, entonces hay que decirlo, ¿no? Pero bueno, cuando pasan estas cosas, pues también hay que decirlo en los medios para que se haga lo posible para que no suceda, ¿no? Lo que adelantábamos ha salido, tú sabes que cuando son los principios de año siempre se hace el balance el año anterior, y en caso de negligencias médicas, pues ha salido para los datos también de Canarias, ¿no? Un total en 2019 de 307 casos por negligencias médicas. Que se sepan, o sea, que realmente haya habido una sentencia que lo haya, que así lo haya estipulado, ¿no? Que realmente esa resolución haya dicho, oye, esto es negligencia médica, no estamos hablando de las demandas que haya, etcétera, o que se haya alcanzado un acuerdo, tampoco. Ya son sentencias que lo que están fallando es que hay una negligencia médica. Bueno, pues en España, en el conjunto de toda España, son 13.454 casos de presuntas negligencias médicas. Te dice que son 881 menos que en 2018. Aquí están los datos. Quien quiera consultarlo puede ver lo puede ver en la web. Y te dice que 757 han sido muertes. 53 menos que en el año anterior. Entonces, fíjate, 757 muertes por negligencia médica. Te dice que, te hace un desglose de todos estos datos, te dice que 343 presuntos casos de descontento tras una intervención, 148 bebés pudieron nacer con discapacidad, tú fíjate, 148 bebés pudieron nacer con discapacidad por negligencia médica, y que hay unos 35 fallecidos en los que, esto sería un caso parecido a lo que acabas de decir tú, 35 fallecidos que avisaron al 112 y por llegar tarde o incluso no llegar, pues pasó esto, ¿no? Y después te dice que hay unos 106 presuntos casos de discapacidad en pacientes después de una intervención quirúrgica quedando en estado de tetraplegia o paraplegia. Fíjate. O sea, estamos hablando de una barbaridad, ¿no? Por comunidades autónomas, yo sé que es un poco pesado dar datos y datos, pero yo creo que aquí... No, son interesantes, ¿eh? Aquí, Leandro, debemos darlo un poquito por encima, pero para que la gente se haga una idea, ¿no? Por comunidades autónomas, en Madrid son 3.104 casos. Después, seguida de Andalucía, con 2.500 y pico, Cataluña, casi 2.000. La Comunidad Valenciana casi 1.200, Castilla y León 668, Galicia 640, Castilla-La Mancha 630. Bueno, así va hasta Canarias, que son 307, como decíamos, y termina en Ceuta y Melilla, termina la lista en 7. Si alguien está interesado en alguna comunidad autónoma, vuelvo a decirlo, puede verle en el blog de la web. www.abogadoenlanzarote.es. Exactamente. Bueno, ahora sí, ¿no? 5,5 millones de euros, la mayor indemnización por una negligencia médica en España a través de una sentencia que ha logrado la Asociación del Defensor del Paciente de Ciudad Real por los errores graves durante un parto, les contamos, durante un parto en el hospital de Valdepeñas en 2012. Sí. Pues esto, la cadena SER lo adelantó, ¿no? La noticia... te dice que aquí, pues que sufrió durante el parto la rotura de la bolsa, que genera una presencia de meconio, que es los desechos generados por el feto. Y entonces todo esto, todo este intervalo de, tú fíjate, un intervalo de 2 horas y 10 minutos, se omite en el registro gráfico de contracciones, ¿no? O sea, que realmente no se hace referencia. Aunque sí sí señala la noticia que la matrona sí que anotó en la hoja de parto esta circunstancia. Bueno, en definitiva, aquí no somos médicos, la gente tampoco sabemos de esto, ¿no? Pero lo que te dice es que se llegó a que hubiera una frecuencia cardíaca de entre 60 y 80 pulsaciones por minuto y se detectaron 26 episodios de disminución de frecuencia cardíaca. El caso es que advierte que realmente no hubo control o un control deficiente durante el parto y que eso provocó, eso es lo que dice la sentencia, provoca grave y severo daño neurológico por falta de oxígeno para el feto. ¿Qué consecuencias tuvo para el bebé? Bueno, pues sufre un daño porque ahora el bebé tiene ahora en la actualidad 8 años de edad. Pues sufre un daño neuropsicológico muy grave, tetraplegia, epilepsia no controlada, voy a leer todas las secuelas, sí, sí. Desorientación, dependencia absoluta de una persona en las actividades de la vida diaria, totalmente dependiente para la alimentación, el aseo personal, vestirse, arreglarse para trasladarse y posee también secuelas motoras, sensitivas y origen central y medular. O sea, Es una barbaridad. La sentencia, ¿qué es lo que dice? Bueno, pues una indemnización de 2,5 millones de euros. Aparte, pues tiene una pensión anual de los padres de 255,000 euros. Es lo que, bueno, la pensión anual sería eso y después otra pensión por 25,000. Bueno, en realidad la sentencia te está hablando con la suma de todo, pues lo de los 5,5 millones de euros, pero te subraya la sentencia que es destinado todo ese dinero a adquirir objeto imprescindible para su descanso, el cuidado, como grúas, camas articuladas, un vehículo adaptado para sus necesidades, acondicionar la vivienda para la tetraplegia. Bueno, pues en definitiva, pues está bien que haya esta sentencia por negligencias médicas tan alta para cubrir el daño, pero por otro lado estamos con la sensación que cuando son indemnizaciones tan altas es porque la negligencia pues ha sido con unas consecuencias pues desoladoras, ¿no? Porque dime a mí si esta familia, para ellos esto, como decías tú, Leandro, ¿tú crees que esto paga el daño que le han hecho a esa niña? No. A esa niña y a la familia, ¿no? En fin, ¿vamos a hablar de perra? Vamos a hablar de dinerito. Vamos a hablar de dinerito, venga, porque el día 3 de febrero, presten mucha atención, el día 3 de febrero será la fecha clave para los afectados del Banco Popular. Aquí vamos con otra guerra, venga, otra vamos. Guerra con los bancos. No es que una tenga nada en contra de ellos, pero es verdad que cuando hay que hacer las cosas, hay que ser justo y que la gente pierde su dinero, Leandro, con estas cosas. Nos pasó con las acciones de Bankia. Esto es muy parecido a lo que pasa con las acciones de Bankia. Sí. Con las acciones de Bankia hubo mucha gente que, bueno, yo me acuerdo, yo tuve una clienta que me llamó mucho la atención con las acciones de Bankia, que todos sus ahorros eran 3.000 euros. Y los 3.000 euros los metió en las acciones de Bankia y estaba desesperada la chica, una chica joven, que oye, pues estaba desesperada. Y me acuerdo que vino de los últimos días que teníamos de plazo y corrimos lo más grande, al final la chica recuperó eso con intereses, ¿no? Pero son casos que eso no lo ve la gente. Cuando piensan estas cosas, la gente piensa que son gente, grandes inversores, que tienen un montón de dinero, grandes conocimientos, y no es verdad. Son pequeños ahorradores que oye, en un momento dado se han lanzado y han cogido esto que era como ir a caballo ganador, o lo vendían así y mira después lo que pasó, ¿no? Pues aquí sí que recomendamos con el tema del Popular, recomendamos que la gente, sobre todo fueron mucha gente que compró acciones del Banco Popular, recomendamos que hagan ya la reclamación para interrumpir el plazo, ¿no? Tienen hasta el 3 de febrero del 2020, o sea, antes deberían presentar esa reclamación. Si no han hecho nada, pues que se pongan en contacto con un profesional y que por lo menos hagan eso para que después no estén fuera de plazo, ¿no? ¿Por qué ahí? Porque se produjo un hecho relevante en el 2017. Entonces, a partir de ahí ya se supone que los clientes del Banco Popular sabían la situación de verdad que había en el Banco Popular. Entonces, por eso se pone de plazo, porque tienen pues 3 años, ¿no? Desde que se produjo aquello. Entonces, les recomiendo a aquellos que no sepan qué hacer, bueno, pues si no sabe, porque es que no me voy a meter en juicios y demás. Bueno, haz esta reclamación, paraliza el plazo y después te lo piensas, pero sí, hazlo ya. Bueno, pues atentos. De todas formas, si tienen alguna duda, ya saben, luego recordamos de nuevo la ubicación, el teléfono de contacto y demás del despacho Bufete Abogadas Lancelot, pero de todas formas, si ustedes se meten en www.abogadoenlanzarote.es, conocen noticias de última hora, bien detalladas, y además los contactos también con el personal del Buffet, con Alicia Martín y también su equipo. Vamos a hablar de educación, porque, Alicia, se cierra la oferta de las oposiciones con 1.377 plazas para 37 especialidades. Cuéntanos. A ver si la gente consigue empleo público. Leandro, a ver si te anima. A ver si no hay trampa, a la hora de otorgarlo. Te quedó aquello grabado, Viva Casimiro. Te quedó grabada aquella noticia, Es que puede ser que los gomeros son bobos. Bueno, esperemos que todo vaya bien en estas oposiciones, porque la gente, Leandro, vive, o sea, toda su vida está marcada cuando es opositor. Todo, ¿te acuerdas cuando vino mi alumna? Sí, vino una de las alumnas, sí, es verdad, sí. Pues sí. Toda su vida está marcada por las oposiciones, o sea, es algo tan y que sumamente... le pone ganas, lucha, luego profesionales, ¿no? Como tú, que también le echan un cabo y demás, para que luego... Claro, para que pasen esas cosas, pero bueno, son cosas excepcionales, ¿no? Con lo que espero. Decíamos en aquella noticia, que parecía que había ahí, pues, no parecía, fue. algunas cosas extrañas, pero bueno, esperemos que eso no pase en la mayoría de oposiciones, porque la gente pone mucho esfuerzo, depende su vida y su sustento de esto, ¿no? La verdad que lo pasa muy mal. Yo tengo alumnos también que cuando iban a hacer las oposiciones se le ponía la cara fatal, le salían salpullidos, tenían que ir al médico, de los nervios, Leandro, de los nervios. Pues mira, voy a contar una cosa, simplemente una pequeña anécdota. Sí. El otro día fui a dar clases, ¿no? Sabes que estamos con 4 cursos de oposiciones sí. del Servicio Canario de Salud, ¿no? De auxiliar administrativo. Bueno, pues justo cuando voy a aparcar y estoy ahí un momentito buscando aparcamiento y me pongo ahí en una plaza de garaje y se levanta el garaje, o sea, la parte del garaje, un chico, y le digo, no, que ya salgo, que no estoy aquí. Y me dice, Alicia, tal. Y era un antiguo alumno. Bueno. Y yo, que soy monotemática, le dije, ay, que no te había reconocido. ¡Has aprobado! Y me dijo que sí, que había aprobado, que había quedado muy bien en las listas. Y la verdad que me dio una alegría muy grande. Se lo conté todo a los alumnos en la clase. Pues que veas que eso es posible. Para todos aquellos opositores que lo están pasando mal y están haciendo esfuerzo, es posible, estudiando y no dejándose uno caer los ánimos. Yo creo que cualquiera puede conseguirlo, y no hagan caso de esos maravillosos amigos que dicen, wow, esto es muy difícil para ti. Eso no son amigos. Entonces, aquí a lo que íbamos, Leandro, que me lío. Son 1.377 plazas con 37 especialidades y ya han salido aprobadas. Ahora tiene que salir, pues... que la gente se puede escribir y todo. Tienen en la página, pues ven todas las plazas que hay por secundaria, filosofía, lengua castellana, matemáticas, biología. Bueno, pues un resultado aquí de tantas especialidades con el número de plazas, por si aquella gente que esté interesada, pues que echen un vistazo, que vean las plazas que hay, que se animen y ante la duda, pues que den un paso para adelante que puede cambiar su vida. Bueno, pues ustedes, si tienen alguna duda y quieren contactar con Abogadas Lancelot, solo tienen que llamar o enviar un WhatsApp al 636-809-745, 636-809-745, justo detrás del registro de la propiedad frente a Cruz Roja, está su oficina, calle Senador Rafael Estinga González, número 2, oficina 4. Me ha costado, pero la verdad que te dije que a principio de año me iba a proponer aprenderme bien los datos, más que nada para no meter la pata con algún oyente. Y oye, de momento yo creo que está bien, ¿no? Yo los que veo que van para el 4, digo, estos son de la radio. Eso... De rebote van para el 2, ¿no? Digo, estos son de la radio, seguro. Bueno, pues Alicia Martín, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a doña Antonia Iglesias, me señala Alicia para los bombones, por, sí, muchísimas gracias, por estar cada mañana ahí. Y a ustedes, se lo trasladas al equipo, Alicia, mantengan la misma línea de trabajo, el mismo tacto, que los mejores son los que no vemos y ellos nos siguen y valoran tu trabajo. Nuestro trabajo. Aquí yo sí. Hablo del bufé. No, pero yo sin vosotros, yo agradecer también al medio, agradecerte a ti, a Raquel, que Raquel está ahí al otro lado, pero es importantísimo. Y la verdad que una se siente tan bien y aprende mucho de vosotros dos. Así que un abrazo muy grande a doña Antonia y de verdad mil gracias por ese apoyo y por los bombones. Y también, mira, me acuerdo de saludar también a otra señora que vino por el despacho, que también nos sigue, a doña Yolanda. Un abrazo aquí de nuestra parte, ¿no? Y que bueno, que la verdad que esto empuja a seguir y a seguir buscando y por ahí cositas para que le pueda ayudar a la gente. Muchas gracias, Alicia. Un abrazo. Hasta la próxima semana.